Es hora de más acción en la FM 106.9, tu fin de semana. Estamos a través de las redes sociales: Facebook, la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín e Instagram, la FM Medellín. Si nos quieren escribir, adelante, estaremos atentos a sus peticiones musicales en la noche del domingo clásico de la FM 106.9 con tu fin de semana. Comenzamos con Lainier y la canción Don't You Come Crying. Soy Dritzer. Vamos a escuchar en minutos a UB40 con Hibra y el Magazine 60 nos pondrá a bailar y de qué manera con su Pancho Villa. Rick Springfield estará con Rock of Life, Roset con Dangerous, pero antes las fieritas con Tira para Arriba. Y para rematar vamos a escuchar desde Suiza a DJ Bobo con Everybody en la FM 106.9 Inmortal. Siempre. Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación. Yeah. catálogo de clásicos. Buena música en la FM. Siempre. Hold on tight. You know she's a little bit dangerous. Disfruta de la mejor música de todos los tiempos. Con 106.9. La FM siempre. And the man has to enter for the Semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre. Y tú, dime lo que bailas. Arriba aquí. las noches. La FM. Siempre. Can't feel that but true. I'm your truth telling lies. clásicos en casa. Con la FM 106.9. Disfruta de la mejor música de todos los tiempos. Con 106.9. La FM siempre. Somos la emisora que trae para ustedes más diversión, más música y más espacio cada 8 días. La FM 106.9, la número 1 de los clásicos. Todos los domingos cuando hay festivo por delante tenemos para ustedes este fin de semana hasta la medianoche. Soy Drixer, dirige y programa el Clásico Herrera que estará mañana presentándonos los especiales dobles. Festivos dobles porque nuestros artistas trabajan el doble. Se les paga un poco más para que nos acompañen con más canciones y hagan de las suyas en la programación de la FM 106.9. Vamos a escuchar a Pink Floyd con Another Brick in the Wall. El minuto a las Spice Girls con Wanna Be My Lover. También veo a la mosca con Para No Verte Más, Max Million con Fatboy. Pero antes, escuchemos a Rod Stewart con Diet Think and Sexy. En la número uno de los clásicos, la FM. música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Escuchando la FM.

control. No dark sarcasm in the classroom. Esta es la FM. Siempre. Correct that!